este caso, bueno, trascendió, digamos, en los medios hace ya aproximadamente un mes, a partir de la imputación de un juez de Cámara en una causa por corrupción de menores y facilitación de la prostitución infantil. Esa es la carátula que tiene esta y otra causa que investiga la justicia. Trasciende justamente a propósito de esta, de la imputación de este juez, trasciende, creemos, por una interna judicial. Estas investigaciones se estaban desarrollando desde septiembre del año pasado, un poco antes quizás, a partir de una denuncia en la justicia federal, pero como digo, desde la imputación o con la imputación de este juez y en función de una interna judicial, trasciende a los medios. Allí se empieza a conocer de qué se estaba hablando, primero con muchísima confusión, con muchos trascendidos, con muchas versiones, y es ahí que con un grupo de vecinos nos juntamos, planteamos un documento con una serie de inquietudes dirigidas a los tres poderes del Estado, documento que respaldaron más de 600 firmas de Viedma y, bueno, miles de adhesiones del resto de la provincia de Río Negro y del país, y empezamos a trabajar primero para lograr claridad desde las fuentes de la investigación y desde los responsables de los organismos que a priori aparecían involucrados, porque claro, se hablaba en aquel entonces de que esta red operaba con niñas y adolescentes bajo protección del Estado en centros proteccionales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. Y empezamos a trabajar primero para tener claridad y segundo para impulsar las investigaciones que estaba llevando adelante la justicia, porque sentíamos que no había ni de parte del Estado ni de ningún otro ni de ninguna otra entidad una voz de impulso, ¿no? que estuviera impulsando la causa y manteniendo el tema en vigencia. Lo que planteamos es que se había abierto una puertita que permitía entrever casos graves y la posibilidad de existencia de una red de trata con complicidades en diferentes estamentos del poder, y que queríamos poner un pie para evitar que esa puerta se cierre. Y bueno, desde ahí venimos trabajando, ¿no? Diego, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Hola, Juliana, ¿cómo te va? Mencionabas recién este documento que se presenta con el respaldo de tantos vecinos y vecinas. Sí. En el que se empiezan a trazar algunas líneas que de alguna manera vinculan no solo esto que ahora sale a la luz, sino también con otros casos como el de, claro, Daniel Solano, el de, claro, Otonio Uriarte y demás. ¿Qué es lo que han podido, digamos, sobre qué es lo que están trabajando? Claro, bueno, nosotros lo que decimos es que nos reúne, nos moviliza el decirle basta a la impunidad, el decirle basta a la aparición de jóvenes muertos al costado del camino, víctimas de redes de trata, ya sea para explotación laboral, sexual, del narcotráfico. En Río Negro tenemos muchísimas víctimas, como vos mencionabas, Daniel Solano, aquí en Viedma, Atahualpa Martínez Vinaya, hace poquito el caso de Karen Álvarez, el triple crimen de Cipolletti, y si nos remontamos en la historia, hablamos hasta del caso Sorbellini Lagunas en Río Colorado, del cual han pasado ya casi dos décadas, todos casos que no tienen absolutamente ni un solo responsable. Claro. Ni señalado, ni mucho menos condenado, investigaciones que fracasaron, a las que se llevó el fárrago de la burocracia del Poder Judicial, a las que se las llevó la impericia y la desidia del Poder Político. Entonces, lo que decimos es esto, basta, sí, basta de impunidad. Estamos hablando de una situación de fondo en la que un sector con privilegios, un sector social con privilegios, con poder, abusa de aquellos sectores que precisamente no tienen herramientas, no tienen recursos y están marginados a la espera de que el Estado pueda encontrar la manera de incluirlos o de darle mayores herramientas. Esta es la situación de fondo, es lo que está atrás de todos estos casos y, como decimos, la justicia, los tres poderes del Estado en realidad han demostrado su ineficiencia, su ineficacia y hasta en algunos casos la falta de interés por resolver, por profundizar las investigaciones en torno a estos casos. Y lo otro que nos molesta muchísimo es la diferencial de tratamientos, ¿no? Cuando es un pobre el señalado, cuando es un pobre el responsable de algún delito, enseguida se lo exhibe, enseguida se mencionan su nombre, su apellido, enseguida se lo va a buscar por la fuerza, enseguida se lo violenta, y cuando son poderosos, ni siquiera podemos conocer de qué se trata la investigación, ni siquiera. Las carátulas en la justicia habían sido manipuladas, insisto, si no fuera por una interna judicial, no hubiéramos conocido nunca que estaba imputado un juez. Justamente, entonces, justamente hay situaciones de fondo que son, asqueantes, ¿no? Y vergonzantes, por eso salimos también a la calle. Justo eso te quería preguntar, digo, porque mencionaste, bueno, lo de la interna y aparece como fuerte porque los casos son contundentes y cualquiera, ¿no? Con la mínima, con dos dedos de frente, con un poquito de sentido común, sabe que está operando, hay narcotráfico, hay trata, hay jóvenes seguro. Explotados, hay un montón de factores y de variables que hacen creer que lo que hay es una red, pero se hace visible el caso o estalla mediáticamente por una cuestión de interna. ¿A qué más o menos le buscan ustedes la explicación de por qué esta interna sale a la luz ahora, año electoral, algo así tiene que ver, o por qué no estuvo callada durante tanto tiempo? No, la sospecha es que hay entre, no tiene que ver con los tiempos políticos, sino con egos personales a nivel del Poder Judicial, ¿no? Que tienen que ver incluso con investigaciones de casos como los que mencionaba recién, resonantes, con casos de larga data, con la actuación de los jueces. Lo que nos, digamos, la justicia realmente, bueno, no solo acá en Río Negro, sino en todo el país, es el poder menos democrático que existe, es el menos transparente, uh-huh. Es el más absolutista. Lo que pasa ahí adentro, muy de vez en cuando se logra conocer, hay familias enteras dentro de la justicia y con vinculaciones con el poder económico, político, etcétera. Y entonces, cada tanto se producen estas venganzas. Entendemos que aquí se trató de una de ellas, porque el día que el fiscal eleva el expediente al juez pidiendo que se habilite la investigación, ese mismo día contra el camarista investigado, el juez Juan Bernardi, ese mismo día se filtra la información a la prensa. Y bueno, a partir de ahí después, obviamente hay una serie de utilizaciones que han hecho varios actores involucrados, incluso la defensa del propio juez Bernardi, para quien realmente quizá haya resultado mucho mejor, incluso, así que también nos preguntamos si no hubo ahí una maniobra, que se conozca y que salga a la luz esto en una etapa tan, tan vulnerable como es la investigación y producción de pruebas, y no cuando las pruebas ya hayan adquirido, digamos, un peso específico mayor, ¿no? Claro. Entonces, hay varios factores que nos hacen sospechar de la filtración de esto, de esta investigación. Por sí. Ahora es el único nombre que se conoce, en realidad son tres imputados en una causa y cinco en otra. Los que se conocen son los de la causa que involucra al juez Bernardi, a un colaborador suyo, que a su vez es una persona intervenida por el Estado, por sus problemas de adicción y de conflictos con la ley, que el juez había llevado a trabajar a su chacra, ¿sí? Por lo cual también existe una causa por prevaricato contra el juez Bernardi, y hay un tercer involucrado que se suicida, ni bien se conoce su imputación. Claro. Al día siguiente de conocerse su imputación en la causa, se suicida. Era un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, justo a propósito de eso, caso, Diego. El rico o el poderoso elabora su defensa, paga abogados, y el pobre, el hilo más delgado, bueno, termina suicidándose, sí, en su casa. Todos... una vez que se conoce su imputación, ¿no? Están todos los condimentos de una película de terror, ¿no es cierto? Para quien está del otro lado, hablamos con Diego Salinas, de Vecinos Autoconvocados, justamente ahí en la localidad de Viedma, en provincia de Río Negro, y te pregunto justamente porque, bueno, apareció también la figura, la chapa del Ministerio de Desarrollo Social. Exacto. Que es un poco actor también en todo este asunto, porque el caso de explotación sexual justamente tenía que ver con chicas que estaban bajo el amparo de una de estas instituciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y estos planes como para poder incluir. Y por eso te pregunto, porque se había pedido la interpelación justamente del ministro, de Ricardo Arroyo, si había alguna noticia sobre eso. Bueno, justamente esta es la novedad candente, digamos, ¿no? La que tiene que ver con el ministro Arroyo. En las primeras semanas las ocupamos en transitar los pasillos de la justicia, en reunirnos con los fiscales. Y desde la semana pasada, conocido el reemplazo dispuesto del ministro Arroyo por parte del gobernador, con la excusa de que el ministro iba a ser candidato, entonces no podía seguir en el cargo, aceleramos el pedido de interpelación que ya habíamos hecho en aquel documento presentado oportunamente. Lo que sucedió fue que el gobernador Alberto Beretilnek fue acelerando los tiempos de la partida este funcionario. Nosotros consideramos que debía ir a la legislatura no porque fuera culpable ni porque debía ser condenado por nada, sino porque tenía que dar explicaciones acerca de qué es lo que había sucedido, cómo había actuado el Ministerio de Desarrollo Social, y sobre todo tenía que exponer sobre las políticas públicas que el gobierno estaba o está destinando a estos sectores de la población. Simplemente se trataba de eso. Había un pedido de interpelación presentado por uno de los bloques opositores el 26 de marzo, y bueno, nos pusimos entonces tras este objetivo. Empezamos a reunirnos con los bloques, de allí salió una audiencia con el vicegobernador, el presidente de la legislatura, que se concretó recién anoche, y allí nos informaron que el reemplazo del ministro, que había sido anunciado para el 20, es decir, el próximo lunes, y con la posibilidad de que la legislatura sesionara esta semana, fue adelantado para hoy. Es decir, que en 3 horas el ministro va a dejar el cargo y se va a convertir en candidato a legislador en el 6º lugar de la lista de representación poblacional del gobernador Beretilnek para las elecciones de junio. Es decir que, bueno, básicamente se ha orquestado su renuncia. Lo que nosotros habíamos exigido era que ninguna renuncia debía ser facilitada, que ningún responsable debía ser debía posibilitarse su escape sin antes explicar de cara a la sociedad qué es lo que había sucedido. Bueno, todo esto sucedió, primó el interés partidario, a nivel de todo el sistema político estoy hablando, ¿no? No solo del, claro, oficialismo. Acá estamos en una campaña permanente, donde además hay una reorganización de los partidos. De lo que se votó en 2011 no quedó absolutamente nada. El radicalismo se acaba de dividir en 3 fracciones, cada una se fue con un sector diferente. El oficialismo se dividió en 2 y en 3, después se volvió a juntar, ahora se volvió a dividir. O sea que están todos ocupados en lograr la permanencia para los próximos 4 años y bueno, de este modo facilitaron que el ministro Arroyo se vaya sin tener la necesidad de pasar por el recinto. Por suerte, en la justicia se inició una causa que investiga las responsabilidades político-institucionales en torno a la protección de la niñez y la adolescencia, y en el marco de esa causa, y por dilatar la entrega de información a pedido del fiscal, el ministro, dentro de unas horas, exministro, fue imputado por desobediencia judicial y fue citado a declarar el próximo 29 uh-huh. de abril. Así que bueno, esa es una instancia que esperamos con mucha ansiedad en función de que no se pudo dar la interpelación. Claro. Diego, aquí estamos ahora. Para ir cerrando ya, queríamos preguntarte por este espacio de los vecinos autoconvocados, cómo siguen, cuáles son las actividades que están pensando para los próximos días. En principio estamos tratando de articular, porque si bien esta causa tiene epicentro en Viedma, la preocupación y el interés es de toda la provincia, así que estamos articulando con otras ciudades, con grupos de vecinos de otras localidades para llevar adelante algún tipo de actividad de manera simultánea o al menos articulada. Y en Viedma en particular, la semana que viene es el aniversario de la ciudad. Uh-huh. Entonces estamos pensando aquí la gestión local, el municipio, tiene un lema que dice Viedma, la ciudad que queremos. Uh-huh. Lo que nosotros pensamos es que debemos preguntarnos qué ciudad queremos, si es esta, con estas situaciones, con esta desigualdad, con estas instituciones, y estamos pensando llevar esa consigna a los actos por el aniversario, en principio, con diferentes actividades, con diferentes propuestas, con la participación de diferentes sectores de la comunidad, para visibilizar el tema, para mantenerlo en la agenda, para que se convierta, digamos, en un motivo de reflexión entre todos. Y por otro lado, el jueves 29 de abril, bueno, seguramente concurriremos allí también junto con diferentes sectores a la justicia, a esperar la declaración del entonces exministro de Desarrollo Social. Y bueno, a partir de ahí seguiremos fundamentalmente ahora abocados al seguimiento de las causas judiciales que están en una etapa, digamos, inicial, así que queda mucho camino ahí por delante. Esos serían los próximos pasos, ¿no? Diego, te agradecemos el contacto con Radionauta FM acá en la ciudad de La Plata, de un tema que lamentablemente ataña y implica en muchas provincias a mucha gente que salpica, que son justamente los que tienen que llevar la democracia adelante y las instituciones que muchas veces se ven trastocadas y salpicadas por todos estos asuntos. Lamentablemente es así. Después esos mismos representantes se preguntan por el respeto por las instituciones, y la verdad que el problema no son las instituciones, son quienes las encarnan, y cada vez nos merecen menos respeto, lamentablemente, ¿no?